ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio, Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo, Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Sí, no, pero... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Le estamos dando la bienvenida aquí a Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes, Luis Avendaño Loaiza. Buenas tardes, señor. ¿A dónde se compra la entrada para ir al circo? Cuando vengas, yo le doy el dato ahí. Tenemos varios temas para el día de hoy. ¿Grata temperatura? Sí. ¿Va a llover, parece, o no? Idea mía. Mañana. Mañana. Ah, se está preparando, entonces se están acomodando las nubes. Mañana en la tarde comienza la lluvia. Mañana en la tarde. Sí, sábado y domingo con agüita. Deportes Puerto Montt prepara viaje a Quillota para enfrentar la tarde noche de este sábado 20:30 al Canario. 20:30 horas. Esto va para la televisora. Me olvidé preguntarle ayer al señor director si las paltas eran baratas todavía por esos lados. La mordaza, señor, porque su cuello por ahí estuvo... Después le cuento. A las 20:30 horas, a San Luis de Quillota, en el Lucio Fariña, transmite Onda Deportiva de Radio Sago de Puerto Montt y Visión Deportiva de Radio Cristal FM de Quillota. Hoy viaja la selección de boxeo cadetes de Puerto Montt para enfrentar allá a las otras selecciones en el campeonato nacional en Santiago. Tenemos algún breve diálogo con alguno de los púgiles que se presentan y Jorge Paredes, el coordinador. Los tenemos en el audio. La UCE y Palestino solo cosecharon derrotas. No le fue bien a los equipos chilenos, ¿eh? La Católica empató. Claro, pero no... ¿No consiguió el objetivo? No consiguió el objetivo. Ahora tiene que ir a ganar algo cuesta arriba, pero no imposible. Comenzamos de inmediato saludando a quienes están en nuestra sintonía. Oregón le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198, Fono 652-348195. Oregón, la marca que domina el campo. Ferretería Paredes, ofertas en pegamento industrial, planchas Norway, OSB, detergente industrial. Además, todo en materiales para la construcción y para calefaccionar su hogar. Leña para el carbón, leña, carbón, pellets, briquetas. Recuerde, Ferretería Paredes, Avenida Los Notros 851. En el sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Saludamos a José Paredes, propietario de Ferretería Paredes. Yo quiero saludar a Carlos Barrientos, que no está enfermo. Oye, Qué bueno ese alcance, porque en qué momento... Afortunadamente no está enfermo. Y yo dije que estaba enfermo. Sí, señor. Bueno, unas disculpas porque no sé en qué contexto lo dije, porque estuvimos trabajando el fin de semana. Sería por referirme a Juan Carlos Palma, que sí andaba medio... A lo mejor lo vio medio pálido a Carlos Barrientos, pues, señor. No, es que le quedó dando vuelta y no se lo dijo. Es que es el maquillaje, señor. Es el onda maquillaje. Pero no está enfermo. Me imagino. Ayer, cuando hablé, andaba arriba de la nave, señor. ¿Manejando? Sí, señor. Me imagino que sí, pero si Barrientos andaba bien de salud. Sí, ya. Ahora, no sé en qué momento, en qué contexto del diálogo lo dije. Si lo dije, fue... no sé por qué lo dije. No, está haciendo efecto su tinto, parece. No, señor, porque tomo antes del programa, pero me hace efecto después. Con lo enfermo que anda usted también, me da la impresión que anda en pastilla usted, señor. A lo que termine este programa, nos vamos al doping. Vamos a hablar de la selección de boxeo. Partimos porque los muchachos de la selección, donde van sub 14, 15... Jorge Paredes. Sí. El estandarte de esa selección. Claro, campeón chileno y en otro... El buque insignia de ese conjunto de... Y en otro campeonato vicecampeón, o sea... También Jorge Paredes es, sin lugar a dudas, una de las grandes figuras del boxeo amateur. Y en conjunto con quien fue incluso campeón chileno, campeón sudamericano, me parece, como lo es el premiado en el Arena, señor, donde estuvimos nosotros también. Y creo que Honorio Borges, claro, él tiene Ruiz. Tenga cuidado con Honorio Ruiz, señor. Ese no boxea, señor. ¿Cartera de cuánto? Claro. No sea así, señor, por favor. Todo lo que uno diga, eso está fuera de micrófono, señor. Me estaba acordando de El Coloso, señor. Honorio Borges. Ahí está. O sea, ahora de mentiroso, aparte, se le están olvidando las cosas. Ahora, ahora es importante destacar lo que van a hacer estos muchachos. Sub 14, sub 15, promesas de verdad de nuestro boxeo. Y donde van varios, se juntan muchos jóvenes ahí, muchos se pierden en el camino. Esperemos que acá con la ayuda también y la supervisión y orientación de este boxeador con mucha experiencia, Jorge Paredes, estos chicos sigan adelante, Luis Avendaño. Sí, es que a la edad que ellos ya están practicando este boxeo, es un largo trecho que le queda por seguir mejorando. Hay que tomar en cuenta que un boxeador formado para la primera línea es como visualizar a la joya Cruzat, que antes de los 20 años ya está con una cantidad de peleas importante en su cuerpo amateur. Se presentó a su primera pelea profesional con 86 peleas amateur, lo cual es un récord de récord, lo cual para Chile es un número que no es común. Entonces llegar ellos con 14 años y ya estar participando en un torneo nacional le hace subir el nivel, le hace subir la categoría, independiente que ganen o pierdan. Pero el roce de pelear, digamos, con gente que está en otros lugares de Chile, probablemente le hacen subir el nivel. Y bueno, Paredes, obviamente, por su forma de ser y por su forma de ver este deporte, seguramente los preparó y los entrenó no para que vayan a competir, sino que para que vayan a ganar. Entonces, seguramente la preparación que tienen va a ser tanto mejor como las que están en otros lados, pensando de que acá en Puerto Montt, hace 2 años o menos, 5 años a lo mejor, se está empezando a reflotar este deporte. Manquecoy, Paredes, sí. Los hermanos Cruzat, la familia Cruzat en realidad completa. Oye, ¿han revivido el boxeo de verdad? En la isla cada 15 días o una vez al mes por lo menos hay una velada de boxeo. Pero acá estaba sin noticia el boxeo hasta hace los años que marcaste tú. Sí, así que seguramente el nivel que había hace 5 años es diferente al que hay ahora. Así que veamos o analicemos después, más adelante con Jorge acá en los estudios, ver en definitiva, ¿cómo le fue y qué le faltan a sus luchadores? Claro, y nosotros vamos a unos audios breves. Primero se presentan los chicos o parte de la delegación que van. Comenzamos con el saludo de Leonardo Hernández, uno de los asistentes a este nacional. Vamos a escuchar el audio. Soy Leonardo Hernández, voy a ir a representar a Puerto Montt, me he preparado para ser campeón de Chile. Bien, pues Leonardo Hernández es entonces uno de los muchachos que nos va a representar. Me gusta eso, voy a representar para hacer lo posible, campeón de Chile. Y se van a enfrentar a otros púgiles. Desde luego, como tú dices, no se conocen, pero van a entrar al ring. ¿Qué dice? Se presenta también Alejandro Peña, que es el seleccionador de este grupo de muchachos, y se presenta ante la onda deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. Alejandro Peña, técnico de la selección de Puerto Montt, y bueno, hemos hecho un trabajo fuerte con los chiquillos de los clubes, y que vamos a representar a Puerto Montt para ser campeón de Chile. Alejandro Peña, ahí está el profesor. Se lo dice el profesor Lucho Avendaño, es porque le ha inculcado lo mismo a sus muchachos. Sí, los audios son claros, no, en ningún momento dicen vamos a ir a competir, ¿no? Vamos a ir a ser campeones de Chile. Claro, pero cuando te dicen voy a competir, yo también acepto eso. Lo que no me gusta es cuando te dicen sí, vamos a ir a participar, vamos a hacer todo en la medida de que... No, compadre, si estás seleccionado, lleve el honor y el orgullo de la camiseta portomontina o de cualquier parte y vaya a competir. Sí, obviamente necesario esa forma de pensar y comenzar con ese análisis de competencia desde el comienzo, porque hay algunos que ya ganan dos o tres peleitas y ya no se empiezan a desaparecer de los gimnasios, se preparan menos, y así cuando llega la hora de los cues, cuando llega la hora de pelear de verdad, no rinden. Y la carrera que tiene trecho largo y se piensa que pueden ser un buen aporte para el boxeo, terminan desapareciendo la cuarta, quinta pelea en su historial deportivo. Claro, ahí. Y si no colocan dedicación, como todo trabajo, como toda actividad, no va a tener una vida muy larga. ¿Y qué nos dice? Se presenta también Sebastián Única Win, que también va su peñi. Sí, va a luchar allá por traer algo, algún título, ¿por qué no? Me llamo Sebastián Única Win Emanuel Peña, y yo me siento orgulloso de ir a representar a mi ciudad de Puerto Montt, y voy con el pensamiento de salir campeón de Chile. Ya, otra buena retórica ahí, es un orgullo ir a representar. Esto me parece escuchar a un seleccionado argentino, Sí. Claro, porque ellos... No, estamos viendo... bueno, ¿y qué pasa? Le dicen con las plata. No, es que eso se ve después, Ahí vamos a negociar bien, pero primero, lo primero es defender un orgullo la camisola de Chile. Con esto termino. Y ojalá que no sean como las elecciones otroras de Chile, cuando decían, no, es que vamos a negociar primero. Entre ellos el señor Zamorano y compañía limitada, con el jugador, ¿cuánto está en? Negoció poco. Estaba el guatón Vega, son claro, los amigos de ti. Claro, no, negociamos primero, después vamos a ver cómo jugamos. Entonces, me gusta negoció mal, sí, con el cuñado Zamorano. Lo tiró para abajo. Claro, ahí le quitó la ganancia. Sí. Oye, y Jorge Paredes también, el coordinador y el buque, como decías tú, insignia de este grupo de muchachos que se han preparado acá, nos dijo lo siguiente en Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. Bueno, mi nombre es Jorge Paredes. Primero agradecerle a la Municipalidad de Puerto Montt por facilitar los pasajes para la selección de cadete que viajamos hoy día. Y también agradecerle al señor alcalde y al señor Alejandro Sáez por el equipo de combate que lleva esta selección de cadetes, y la verdad nosotros no teníamos equipo, pero gestionando y lo encontramos apoyado, respaldado por el municipio, porque nosotros no teníamos con combate. Y lo que más lo orgullece en este momento, que tenemos un buen equipo, y si Dios quiere tenemos un buen semillero, porque este campeonato nacional solamente van niñitos de 14, 15 años, van a buscar una medalla, o ser campeón chileno, su sueño de ellos, y ojalá traer un lugar por equipo. Pero eso todo se ve en el ring, así como se dice en la cancha, pero aquí es otro lado del ring. Y también agradecerle la posibilidad porque la empresa privada, cero aporte con el deporte amateur, cero aporte con el deporte amateur. Así que Dios quiera que lo vaya bien en esta gira. Bueno, y es un llamado a la empresa privada para que pueda colaborar con el deporte. Y no es tan solo el boxeo, Luchito Vendaño, el que adolece del apoyo de la empresa privada. Lo dice el fútbol, lo dice el básquetbol, creo que el voleibol también, el ciclismo. No sé el automovilismo, pero al boxeo la empresa privada igual debería apoyarlo. Oye, basta con ver cómo se generan los grandes eventos de boxeo a nivel del mundo y que se concentran en Estados Unidos, donde falta ropaje. Tanto, bueno, si son profesionales no usan polera, pero en el calzón o short ya o pantalón del boxeador le falta tela, señora, a veces para incluir publicidad. Eso esperemos verlo, ojalá en no muy lejano tiempo acá. No sé qué tanto más caro puede ser un auspicio de un boxeador. Obviamente los costos son diferentes a mantener, por ejemplo, un auto. Como decía nuestro entrevistado Juan Carlos Jauregui el día de ayer, para mantener un motor tienes que comprar amortiguadores, neumáticos, motor, jaula. Aparte del motor, o sea, aparte del auto, digamos. Tener el auto es una cosa, pero después enchularlo para que te sirva para correr, esa es otra cosa. A lo mejor tiene el mismo valor de un auto. ¿Y las jaulas no vienen con el...? Claro, no viene, un auto nunca viene con jaula. Mm. Entonces, acá yo creo que en el fútbol, obviamente es un deporte colectivo, son 23 jugadores, más los cuerpos técnicos, el preparador físico, un montón de gente, 30 personas. Es caro mantener también un club deportivo. En el básquetbol son aproximadamente 15 personas, más los preparadores físicos, 20 personas. 20. También sale caro mantener un equipo de básquetbol, pero un boxeador, ¿cuántas personas necesita? Necesita un preparador técnico, físico y un técnico. Dos. Más un gimnasio donde él pueda participar. Un gimnasio normal, común y corriente, ¿cuánto vale una mensualidad? 30 lucas. Comer bien. A lo mejor eso puede ser lo más caro para un deportista. ¿Y la indumentaria? Sí, pero el comer bien al boxeador le viene... Es parte, yo creo que, de la indumentaria. Porque el comer carne con no mucha grasa... Nosotros sabemos cuánto vale ir a un supermercado o ir a una carnicería a comprar un kilo de carne. 5 kilos. O sea, para la semana por lo menos. Claro. Entre carne de vacuno... pollo, el pescado está casi tan caro como la carne de vacuno, y el resto de cosas que ahora yo que estoy como a dieta, uno se da cuenta de que comer sano sale más caro que comer papas fritas, nuggets completo. ¿Tú vas al gimnasio? Sí. ¿Cómo se llama? Al gimnasio. Colesterol. Sí. Yeah. Así que claro, sale más caro comer sano que comer comida chatarra. Entonces yo creo que ahí por ahí va el gasto máximo, y a lo mejor un sueldo para un boxeador común y corriente, aparte de las comidas y todo, yo creo que debiera andar por lo menos $1,000,000 en ese combo completo, digamos, entre comida y todo, al mes. Y $1,000,000 ahora en estos tiempos, o sea, no es tanta plata, entre comillas, porque no hacen mucho con eso para un deportista de élite. No. Pero hay que buscar a alguien que quiera poner plata y que quiera ayudar a sustentar una carrera a largo plazo, porque un boxeador se forma no en 2 años, no. O 3 años. Estamos hablando de 7, 8 años hacia arriba. Oye, y en este tema hay grandes consorcios, grandes grupos económicos que, a mucho respeto de ellos, manejan cualquier cantidad de lucas. Sí. y tienen esa caja flexible, esa caja chica, que muchas veces para eventos de tipo social, donde encargan a una tercera empresa, esa tercera empresa contrata a otra, suben, sí, otra, y se van cualquier cantidad de millones de pesos. Lo conozco, conozco porque tengo amistades muy cercanas a ese poder de decisión. Y con mucho dinero, sí. Sí, pero tengo uno en los medios, conoce a todo tipo de gente, pero me estoy refiriendo en este segmento a cómo se genera, cómo funcionan las cajas chicas de las empresas sólidas. ¿Mm? Y, oh, y te manejan cualquier millón. Ahora las cajas chicas, bueno, esos son, tú puedes ir sacando plata de ahí, pero uno no puede vivir, digamos, de la plata, de la caja chica, porque la caja chica un día para otro te dicen no hay más plata. Pero si hay un proyecto de por medio donde haga una, hay un acuerdo donde esta persona todos los meses tiene que entregar lucas, es diferente, digamos, a la caja chica. La caja chica me da la impresión que hasta que le caíste bien al tipo, te da plata. Claro. Pero cuando no hay un acuerdo. O sea, un proyecto de año completo. Claro, claro, a eso me refiero. Claro. Es que yo, como no manejo mucha plata, yo dije caja chica. Pero las empresas se manejan con convenio de aporte durante el año. Y de los casos que yo conozco son en el mes de octubre y noviembre, cuando ya comienzan a cerrar los acuerdos para el año siguiente. Y en, sí, porque tú tienen balance, tienen arqueo de caja, todo este, este tumulto. Le ayuda a cuadrar, De, claro, yo le ayudo a descuadrar a mis amigos un poco. Ya, entonces, pero se mueve mucha plata. Y en una de esas, digo, habría que atesorar, habría que atesorar, hay que tener ojo clínico, ¿dónde van las platas? Sí, porque lamentablemente acá algunos inversores de empresas pesqueras no quedaron muy conformes. Porque no, especialmente lo digo en Deportes Puerto Montt, y no lo estoy diciendo yo, sino que hubo un poco de inconformidad porque no hubo mucha claridad hacia dónde iban los... Cuando estuvo el boom del salmón. Efectivamente. Y entonces, de ahí no quedan muy dadas a volver a invertir. Pero no, no están diciendo se defalcó aquí y acá. Según, no quedaron muy claras las cuentas en aquel entonces, ojo. Claro. Yo me acuerdo cuando entrenaba allá en Osorno, en la Villa Olímpica, me llamaba la atención que de repente uno conversa con atletas, no sé, 200 metros, 400 metros, otros que tiraban la jabalina, otros que lanzaban el martillo. De repente ¿Y ustedes andaban corriendo ahí como árbitros? No, yo iba por las mías. Me salía de la universidad y me iba para el gimnasio. Claro, pero ¿eras árbitro ese tiempo? Sí, ya. Sí, entonces de repente me llamaba la atención que se perdía gente, amigos con los que uno conversaba ahí, dos meses, tres meses. Uno dice, a lo mejor se fue a competir, a lo mejor está estudiando, porque gran parte de estas personas estudian y representan a universidades. Había varios que representaban a la Universidad de Los Lagos en su tiempo. Entonces, no, decían algunos, se ganó una beca y está en Alemania. En Alemania, sí, una beca por 4 meses, fue a entrenar a Alemania para subir su rendimiento. Chuta, una beca para irse a Alemania, 4 meses, con todos los gastos pagados, yo creo que cualquiera la quisiera tener. En el boxeo yo no sé cómo funcionará. A lo mejor hay que hablar con los managers para que los lleven, no sé, a México, a Estados Unidos, para que vayan. Tendremos a diálogo con Carlos Cruzat, él debe tener clarita la película. Claro, porque... Porque él estuvo en un país donde de verdad es... Claro. Hay desarrollo. Porque, por ejemplo, que incluso que no vaya a competir, pero que haya de sparring de un boxeador, igual le sirve, pues. Está entrenando para par, se entrena igual que el otro, se meten al ring para entrenar igual que el otro. Entonces, seguramente Igual. Sí, en un lapso de, qué sé yo, de 2 o 3 meses, seguramente de pasar de un nivel 3 o 4 pasa a un nivel 6 y a lo mejor apuntando un poquito más hacia arriba, creo yo. Pero no, ¿a quién hay que hablar? ¿A un manager? ¿A un gimnasio? Obviamente los gimnasios ya tienen que ser pagados. No funcionan de la gracia. Como dicen los relatores, los colegas relatores mexicanos, hay que buscar un manager. Pues aquí en USA, un United States, dicen, porque allá los mexicanos o colombianos se van por... No dicen se van por dentro, tienen otro término. Por la tangente, no es otro. No, pues no sea tan académico para eso. Ya. Acá diríamos se lo embolsilló, ¿no? Ah. Claro. Bueno, pero... Pero para allá yo creo que hay que apuntar, ¿no? Hacer algún... ¿Dónde está apuntando Cruzat, señor? Sí,

Seguimos a través de Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Tal como lo decíamos en el titular, Lucho Avendaño, Deportes Puerto Montt. Prepara las maletas, prepara el viaje para enfrentar la tarde-noche de este sábado, 20-30 horas para la televisión. A San Luis de Quillota, en el estadio Lucio Fariña, transmite la Onda Deportiva de Radio Sago y Visión Deportiva de Radio Cristal FM de Quillota. Pero tenemos en línea también quien es el presidente de la Comisión Fútbol de Deportes Puerto Montt. Un gusto saludarte, Claudito Bustamante. Nosotros estamos esperanzados, obviamente, de ojalá sumar algún puntito allá en Quillota. Buenas tardes, Claudio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, después de varios días sin conexión, estamos de vuelta para hablar de nuestro Puerto Montt. Nosotros acá haciendo también noticia, cubriendo noticias de nuestro Deportes Puerto Montt. El plantel, ¿sabes tú cuándo viaja? ¿Cuál es la noticia? ¿Cómo están los muchachos? ¿Y cuáles son las expectativas también ustedes como directivos, ya transcurrida 9 fechas de este torneo de la Primera B, Claudio? Sí, miren, bueno, lo primero, se inicia el viaje el día de mañana. Durante el día se viaja a contar de eso de las 8 de la mañana, llegamos a Quillota y en horario de la tarde practicamos en la quinta región. Después el día sábado, después del encuentro, ya el domingo a primera hora estamos retornando a Puerto Montt. Eso en relación al viaje propiamente tal. En relación al equipo, el equipo está bien, está con mucho ánimo de enfrentar este partido. Ya tuvimos nuestra última práctica acá en Puerto Montt. El equipo en general está totalmente a disposición del técnico. Tenemos un par de lesionados, que por ahí sería José Pérez, Matías Rosas y Camilo, que son los que están, digamos, que no pueden ser citados por temas de lesión. El resto están todos a disposición del cuerpo técnico. En relación a las posiciones que nos encontramos, si bien estamos en zona de liguilla, hay partidos que creemos que podemos haber tenido mejores resultados, pero bueno, el fútbol es así. Este es un campeonato largo. De momento estamos, como te dije, en zona de liguilla, y la intención es que durante la gran mayoría del campeonato nos mantengamos en esa área, que es la área que nos interesa como primera prioridad, es estar en zona de liguilla y de ahí lo más arriba posible. Perfecto. Luis Avendaño, estamos en sintonía con Claudio Bustamante. Claudio, ya salió publicado la carta o la documentación, fue firmada y ya Deportes Puerto Montt está listo para comenzar las obras en el sector de La Vara. Ustedes como directivo obviamente están felices, porque esto por lo general se demora un resto más, digamos. Esto se hizo casi en 3 meses, quedó todo listo y para comenzar a construir. ¿Cuándo se juntan ustedes los directivos para ya analizar esta situación de proceso de construcción, meterle máquina en definitiva a este terreno? Sí, bueno, como bien dice usted, nosotros estamos en un buen pie en relación a nuestra proyección. Si bien cierto, hay directivos que por ahí no se ven o no se escuchan mucho, que han trabajado de muy buena manera, han colocado mucho empeño para lograr el paso, que era la obtención del terreno. Como bien dice usted, el terreno ya es propiedad de Deportes Puerto Montt. Nosotros, si bien es cierto, después de la emisión de la resolución de la Seremi de Bienes Nacionales, no nos hemos reunido como directorio, pero estamos trabajando ya hace rato en la primera etapa de la construcción de nuestro complejo deportivo. Lo primero que tenemos que hacer es delimitar nuestro recinto. Estamos evaluando 3 propuestas de las primeras canchas que es lo que vamos a construir, así que ya estamos en esa etapa. Ya filtramos un par de propuestas, de las cuales tenemos 3, y con esas 3 propuestas estamos trabajando para determinar cuál va a ser la que definitivamente vamos a tomar. ¿Esos modelos, esos tres que dice usted, en algún momento van a salir a la luz pública como para verlo y ver más o menos de qué se trata? ¿O solamente va a salir nomás cuando esté el seleccionado y vamos a ver solamente el que ya en definitiva se va a implantar allá en La Vara? Sí, mire, la verdad nosotros estamos en, como le dije, la etapa de evaluación. Lo más probable es que cuando tenemos una de las tres, obviamente se van a conocer las tres opciones que teníamos y nos vamos a inclinar por la que nos dé más confianza en relación a los antecedentes de las empresas que trabajan en este tipo de proyectos. Son empresas que ya han trabajado y obviamente nosotros nos estamos asesorando con gente que desinteresadamente nos entrega su expertise en este tipo de cosas para tratar de cometer la menos cantidad de errores posible. La idea es que sea como más por menos, digamos, en la construcción, ¿no? ¿Cómo así? No, disculpe, no escucho muy bien. Que sea más por menos, o sea, más construido por menos cantidad de lucas. No siempre es un buen ejercicio ese más por menos. Nosotros no queremos cometer el error. Claudio, que Luis Avendaño siempre construye así en su casa. Ya, no, nosotros creemos que muchas veces el tratar de pagar menos al final te genera un costo mucho más grande, y casos acá en la zona hay por un montón. Ya tienen el caso del estadio de Puerto Varas, que emblemáticamente, o sea, va a ser, yo creo, un emblema de lo mal que se gestionó desde algunos puntos de vista, y no queremos pasar a engrosar ese listado, y es por eso que no necesariamente vamos a tener que inclinarnos por las más baratas. Siempre vamos a hacer una ecuación que nos permita determinar que el costo esté asociado a un buen servicio, que es lo que nos estamos buscando. El proceso con los jugadores de divisiones inferiores, ¿Cómo va ese proceso de atraer jugadores? Porque el día de ayer también, o antes de ayer, no me recuerdo, nos llega la noticia de que andan jugadores o ex jugadores de Colo-Colo enrolando jugadores en la isla, también van a pasar por acá. ¿Cómo lo ven ustedes ese enrolamiento? ¿Han trabajado en eso? Mire, en realidad lo que está haciendo Colo-Colo, por lo que yo entiendo, es haciendo pruebas masivas de jugadores, que es algo que hace hace mucho tiempo, y no solo este equipo, también son muchos equipos los que lo hacen. De hecho, nosotros estamos tratando también de mejorar ese sistema de captación, que también en forma paralela se debe desarrollar con nuestro proyecto deportivo. O sea, nosotros cuando empecemos con nuestro complejo deportivo, quizás vamos a tener muchas más herramientas para poder esto hacer una mejor captación. Hoy por hoy nuestra captación, si bien es cierto, no es mala, por decirlo de alguna manera. Creemos que se puede mejorar. Y una de las herramientas y un pilar fundamental que nosotros vamos a tener para mejorar esta captación es tener, primero que todo, dónde captar y dónde traer a las futuras generaciones de deportistas que queremos tener en nuestra institución. Sí, porque yo miraba las notificaciones que salían, por ejemplo, de estas captaciones que iban a hacer allá en la isla, y decían de que tenían a 300 niños inscritos entre 13 y 15 años, me parece, algo así, o entre 13 y 16, que ya estaban inscritos para ahí, 300 niños, que no son menos, ahora que lleguen o no es otra cosa, pero inscritos 300, es prácticamente como 6 equipos de fútbol, digamos, que tienen para ver ellos y seleccionar jugadores. Sí, seguramente debe ser un número el que usted comenta. Yo la verdad desconozco esa cifra, pero no es tan impresionante si nos ponemos a hacer un análisis de la cantidad de alumnos que hay en la zona de Puerto Montt, alrededores, Gualeguay, Chiloé. O sea, nosotros debiéramos, teniendo una buena captación, poder ver, sin temor a equivocarme, 1.000, 1.500 jugadores en forma anual. Si, insisto, la materia prima está. Donde debemos marcar la diferencia nosotros es en qué es lo que ofrecemos nosotros para nuestra captación. Insisto, nosotros hoy tenemos captación, hacemos captación, pero creemos que debemos mejorar, debemos dar un paso hacia adelante que nos permita ser diferente y ser competitivamente mejores que, de las otras instituciones que hacen lo mismo que nosotros. Perfecto, y volviendo nuevamente a lo que nos convoca en el equipo embajador, el primer equipo nuestro, Deportes Puerto Montt. ¿Estás viajando, Claudio, con la delegación? Y otra consulta es, ¿te atreves a dar un pronóstico con San Luis Colista? Estuvimos conversando con el colega de Visión Deportiva de Radio Cristal. Hay una decepción tremenda con lo que rinde San Luis en este momento. ¿Qué pasa por tu opinión muy valedera, Claudio Bustamante? Bueno, mire, lo primero que todo, sería un error gigante desmerecer al rival de turno. Para nosotros siempre el partido más importante va a ser el del fin de semana, que en este caso es Quillota. Si bien es cierto, es un equipo que no le ha ido bien, que no ha tenido buenos resultados y que viene de un golpe fuerte, que es perder la principal categoría. Nosotros no nos vamos a confiar de su realidad. Y si somos nosotros los que tengamos que dejarlo en la última posición de la tabla, en realidad va a ser una consecuencia solamente, porque para nosotros lo más importante es los puntos que nosotros queremos rescatar. En base a eso se ha trabajado de la misma manera, hemos visto video de los últimos tres partidos de ellos, queremos saber cuáles son sus virtudes, pero también conocer sus falencias, y por ahí se preparó el partido el fin de semana para afrontarlo de la mejor manera y sumar. Si podemos sumar de tres, espectacular, y si no, sumar de uno sigue siendo sumar. Ya, pero ¿por cuánto nos inclinamos ahí, Claudio? ¿Cuál es tu pronóstico? Yo creo que va a ser un partido abierto, porque San Luis va a salir a buscar. ¿Ya? El salir a buscar seguramente le va a tirar su última línea unos 10 o 12 metros más adelante de lo normal, y es ahí donde nosotros debiéramos tener la diferencia a nuestro favor con nuestro punteros, que son relativamente rápidos y que corren muy bien a la espalda de los centrales. Así que creo que por lo menos dos o tres por tiempo nos van a quedar con la defensa ellos corriendo hacia atrás, y ahí esperemos que estén finos los de arriba para finiquitar las que tengamos. Así que yo creo que vamos a tener por lo menos dos o tres por cada tiempo, porque ¿ya? San Luis va a salir a buscarnos. Si no logra marcar, se van a desesperar, y ahí es donde nosotros tenemos que aprovecharnos de esa desesperación. Bueno, si tú me preguntas a mí, yo quiero que ganemos unos 2-1, por ejemplo. Luis Avendaño, ¿tú tienes un pronóstico ahí o no? 1-0 ganamos. 1-0, ¿y Claudio Bustamante? Yo creo que ganamos por una diferencia, así que debería ser 2-1, yo creo. Perfecto, ahí está. Claudito, como siempre, muy, muy amable con Onda Deportiva de Radio Sago. Cuando gusten. Listo, un abrazo. Chau, chau. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau. Hasta que al final entregó el pronóstico. Soltó Claudito Botón. Mi abuelita. ¿Ah? Soltó la oreja, dijo mi abuelita. Claro, ahí. No se atreve, ya sí. Vamos a tener opciones, pero. Se puso medio político, va a hacer cosas. ¿Eh? La culebrió bien, pero ya. Sí, ahí la gambeteó harto, sí. Pero bueno, al final dijo 2-1. Mi pronóstico, ¿por qué no? 2-1. Tú, 1-0. Ya comenzamos, señoras y señores, a dialogar. Qué? ¿Sí? ¿Sabe qué? Lo bueno de todo. ¿Qué? Es que la misma gente al interior de Deportes Puerto Montt se están dando cuenta de que se le están yendo las joyas de acá de la zona. Porque si viene gente de Santiago a captar jugadores acá. Raúl Ormeño, Lizardo Garrido, entre otros. Es que hay futuro acá, pues hay jugadores. Pero hay que salir a buscarlo. Claro, porque la Universidad de Chile. ¿Por qué viajan a la región de los lagos? Claro. Esa es una buena pregunta. Sí, porque que venga alguien de Santiago acá ya es un costo. Hotel, traslado, comida. Y no, como dice mi tía del campo, no una pensión, sino un hotel. Pues. Entonces, ¿están invirtiendo plata estos equipos buscando jugadores? Porque aquí seguramente tienen que haber jugadores. Y lo otro es que seguramente, como dicen por ahí, si la U está apuntando ahora en la nueva U, la nueva Universidad de Chile, trajo a Golver, a Vargas, pero no para que estén con el plantel, sino que para que empiecen a buscar jugadores en las inferiores, seña de que para allá va este negocio. apuntar a las divisiones inferiores, y el decantamiento te lleva a que tu equipo de primer equipo sea un equipo competitivo. Yo no sé si fue el año 2010. Ya, ahí puedo equivocarme en año. Otra vez. En la conversación con Superman Vargas, que llegamos juntos en un vuelo a Punta Arenas, el tipo iba a buscar el semillero, que dejen el campeonato de fútbol de los Juegos Binacionales. Pero tenía como un interrogante, y voy a refrescar lo siguiente, en el sentido que él dice, bueno, la prioridad acá no es llevarme jugadores argentinos, porque hay talento argentino, sí. Sí, tú encuentras de primera de esos equipos de La Pampa, de Chubut, de Tierra del Fuego, de todas las provincias argentinas, puedes sacar fácilmente de sí entre 10 a 15 jugadores. Pero lo que cuesta un poco es encontrar en el Nacional. Y a eso lo mandó, no por las de él, lo mandó la Universidad de Chile, viejo. Fue allá y creo que capitalizó como 2 o 3. No sé, el derrotero, no le sé la huella, no sé qué habrá sido de esos jóvenes, ya. Pero pienso que ahí hay una persona que tiene experiencia en eso. Si se quiere capturar las figuras, consolidarlas para el futuro, Sergio Vargas es un experto, viaja por todo el país. Me parece que es acertado. Aunque esto no es como digamos, como una semilla de tubérculos, semillas hay de hortaliza que el otro año ya va a estar bueno. No, esto es una de largo aliento. Pero si se está forjando de esa manera, y no llenarnos de extranjeros, sin desmerecer el aporte, pero de pronto cuando se te sale un extranjero, la verdad es que el Nacional no tiene el mismo peso. Una excepción voy a dar en un jugador que lamentablemente va en bajada por años, como lo es Paredes. Que a Colo Colo tú le puedes traer cualquier extranjero, delanteros, pero no están a la altura del viejo, en el sentido de cariño, del viejo Paredes, que sigue siendo la esperanza de gol más concreta en el equipo de Colo Colo. El Búfalo, ¿cómo se llama? El que jugaba acá en el Puerto Montt, el que se fue para allá, estaba en Huachipato y después se fue a... ¿El Toro? El Toro. No era Búfalo. Era El Toro. El Búfalo jugaba, terminó jugando. Búfalo Acebal, ese jugaba en Temuco. Sí. Pero el que jugó acá, ¿te acuerdas? El delantero este bien fornido, que llegó a como delantero a Colo Colo. Ese chico es relativamente joven, tampoco es tan joven, digamos, como para el fútbol profesional. Pero ojalá que reviente rápido su nivel de fútbol en medida que lo hagan jugar, porque entra a jugar 10 minutos, 5 minutos, prácticamente para el aplauso del que va saliendo. Mm. Pero me gustaría de que ese jugador tiene muchas condiciones, y es lo más parecido en el último tiempo que al Chupete Suazo en su forma de jugar. Y le vendría bien al fútbol chileno tener un delantero así de nuevo, porque Suazo hizo todos los goles que pudo. Sí, y no era curvilíneo, ¿eh? ¿No? Que yo sepa. Era Macizón, señor. Era. Pero pasa en eso porque los técnicos tengan ese olfato y le den la oportunidad, porque hay varios técnicos, no todos, pero que prefieren, no, es que no puedo sacar a este porque no sé qué me va a decir. Y estos chicos tienen que aprender de eso. Claro. Pero resulta que a ese niño, si no le da, no le da la posibilidad de envejecer sin jugar. Imagínate Alexis Sánchez, que llegó como con 16 años a Cobreloa, y el pelado Costa vio que tenía futuro y lo puso. Y al primer partido que hizo, creo que hizo como 2 goles contra Huachipato. Exactamente. Y te imaginas si el pelado Costa dice, no, es que es muy chico, muy niño, no lo pongamos. Y es que tiene, el pelado Costa tiene la mentalidad uruguaya. Dejémoslo en la banca. Es uruguayo, ¿no? Capaz que todavía iba a estar en la banca y en Cobreloa. Claro, iba a envejecer y no jugando. Se pierden. Hay valores que se pierden por culpa de, no sé, de que algunos técnicos como que le temen a la figura que está ahí, aunque esa figura... O al representante. También. Hay algunos... En Argentina se vio mucho de que el representante le pagaba al técnico para que jugara su pupilo. Ahí habían negociado. Y acá, bueno, no sé si que existirá eso, seguramente hay, pero uno no se da cuenta. Mm. Pero cuando tú ves que hay un jugador que no hay rendimiento y el técnico lo pone. ¿Por qué lo coloca? ¿Por qué lo sigue colocando sabiendo que hay más jugadores? Entonces ahí uno dice, ¿Estará tan cegado el técnico por ese jugador? Utilicemos la frase de Bombo Fica. Me da sospechosa la cosa. Por eso digo, o sea, de repente hay que empezar a ver el historial nomás de los equipos chilenos. Hay jugadores que, o delanteros, que no le hacen un gol al Arcoíris y lo siguen poniendo, y en la función del equipo no aportan en nada. Oye, esto me recuerda por qué a Fernández lo traían a la selección. No el Mati, ojo. El Junior Fernández. Junior Fernández, viejo. Puro lobby. Claro, acá el Chueco Barría, que ya está retirado hace muchos años. Juega más. Juega más que ese, pues, viejo. Yo me acuerdo de y el Chueco, y mirando los años que tiene. Yo me acuerdo de uno que jugaba en Osorno, un argentino igual, Bulentini. Pero, y el otro era gigante. Gigante. No le hacían un gol a nadie, a ninguno. Pero eran titulares indiscutidos todos. Inamovibles en Provincial Osorno. Capitanes, todo, lo hacían todo. Pero no le hacían un gol a nadie, los trajeron por goleadores. Claro. Entonces uno dice, ¿será el técnico que ve algo especial en ellos? ¿O será que tiene incentivos por fuera? Oye, la otra vez dije de Luca, me equivoqué, me lo corrigió un auditor. Era de 500. era de Luca y Di Luca, uno que llegó a O'Higgins y que llegó a Colo Colo después. Claro. El pelado de Di Claro, pero Di Luca llegó a la U, de esos jugadores argentinos malos, de esos grandotes, que Dabrowski era una estrella al lado de él, y eso que Dabrowski no era ninguna maravilla, ¿ya? Pero tenía algo especial el grandote Di Luca. En los córner hacía goles para la U de cabezas. Pero lo hacía. Lo hacía. Pero con los pies, señores, era más malo que... ¿Te acuerdas del Carucha, el que jugaba? Carucha Fernández. Oye, se perdía goles solo. Bueno. Entero malo. Claro. Entonces... El Tigrillo, ¿te acuerdas también otro? Que... Sí, el Tigrillo. Oye, entonces, bien por la captura ahí del equipo de Universidad de Chile, pero estaría bien también hacer el recorrido. Lo decía Artemio también, bueno, de pronto faltan los recursos como para tener una persona que salga a ver. ¿Lo tiene Huachipato? Sí. Recorren todo el país. Y de repente nos llevan acá y aparecen jugadores ya puliéndose en Huachipato. ¿De dónde es usted? No, es que de Puerto Montt, de la ciudad. Y sí, o tú hablas con otro jugador, no, es que vengo de Los Muermos, y de Los Muermos hay como 6 en Huachipato. Con eso le digo todo. Y nos vamos, Luis Avendaño Loaiza. ¿Habrá menos droga también para estos lados? 20 segundos, Luis Avendaño, con Palestino. Perdió mi equipo en Copa Libertadores. Se sabía, sí. Todavía River estaba en modo de celebración y ya habían dejado pasar el campeonato allá. La meta era ganarle a Boca donde fuese. Y lo hicieron y ya con eso se dan por ganado. Claro. No, nada más que hacer. Lo que viene es añadidura. Claro. ¿Y Católica? Y tuvieron lerdos hasta cuando necesitaban ganar y ahora están ganando y seguramente van a clasificar a la otra fase. ¿Y Católica? Y Católica, bueno, Católica... Nunca me han gustado los partidos de la Católica, la verdad. Pero siempre le pasa algo en el último momento. Espalda para contener. Sí, siempre le falta la ventaja. Algo. Pero tuvo todas las intenciones de ganar el partido. Sí. De hecho, gran parte del partido lo ganó. Y no fue superior el equipo de Rosario. Y por un eso no es. Yo creo que no es un error, señor. Yo creo que es una mala suerte, nomás que. Mala suerte. Y que te rebote. Luis Avendaño, ¿será esta mañana? Mala suerte, señor. Ya, pero siempre le pasa algo a la cabeza. Me lo comenta después. No, yo creo que. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota Transaustral.